Scotiabank col Patria. Noticias a contrarreloj. Tecnología sin excusas de tecnología. Movistar presenta en contrarreloj, minuto 60 Movistar. La noticia hasta ahora con la alcaldesa Claudia López criticó la liberación de los indígenas en Veraz e integrantes de la primera línea responsables de desmanes en los últimos días en la capital del país. La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, criticó la liberación de los indígenas en Veraz que fueron capturados el pasado miércoles 19 de octubre después de la negativa de la fiscalía de solicitar una medida de aseguramiento preventivo al considerar que los sujetos no significan un peligro para la sociedad. Ninguna democracia es estable ni legítima si los ciudadanos pueden difundir cómo se agrede a sus gestores de convivencia, cómo se agrede a la policía, y quienes lo hacen quedan libres e impunes. La alcaldesa también rechazó los disturbios del domingo y criticó fuertemente que hayan obligado a los ciudadanos del sector a tener que caminar para llegar hasta sus hogares. Y días después vemos cómo se agrede otra vez a ciudadanos alrededor del Portal de las Américas. Es importante recordar que durante las protestas que se dieron ayer en el Portal de las Américas, el esquema de seguridad del director nacional de policía, Henry Zanahoria, fue atacado con piedras mientras hacía un reconocimiento del área. Tres de los manifestantes fueron capturados, pero inmediatamente fueron liberados. Juan Felipe Rodríguez, con las principales noticias de Bogotá, a contrarreloj. Asesinan a una mujer en Tierra Alta, Córdoba. Sobre su cuerpo fue dejado un cartel. Como Keila Patricia Calderín, de 33 años, fue identificada la mujer que, según la Fundación Cordoversia, fue degollada en las últimas horas en zona rural del municipio de Tierra Alta, Córdoba. De acuerdo con la información entregada por esta organización defensora de derechos humanos, en el cuerpo de la mujer habrían dejado un cartel que decía, abro comillas, por sapo, cierro comillas. Keila Calderín residía en el barrio Alfonso López del municipio de Tierra Alta, donde, según Cordoversia, el Clan del Golfo habría puesto en marcha un supuesto plan criminal desde el pasado 5 de octubre en contra de 14 personas, de las cuales 3 han sido asesinadas. Las autoridades, por su parte, manifestaron que se encuentran adelantando los actos urgentes para emitir un pronunciamiento. Soy Claudia Hernández para Contrarreloj. El político Rishi Sunak ganó la contienda interna del Partido Conservador y mañana se va a oficializar su cargo de primer ministro. El primer ministro electo, Rishi Sunak, ganó la contienda interna del Partido Conservador, en la que el político fue el único candidato después de que una segunda diputada se retirara en el último momento. El conservador prometió unificar el muy dividido partido en un primer mensaje de menos de un minuto y medio. Reconoció que el país enfrenta un profundo reto económico. Se espera que mañana Rishi Sunak se reúna con el rey Carlos III para poder formar gobierno y emita su primer mensaje a la nación como primer ministro en frente del número 10 de Downing Street, la residencia oficial. El político es el más joven en llegar a ser primer ministro con solo 42 años y también el primero de origen indio. Sunak es el tercer primer ministro del Reino Unido en tan solo 6 semanas, después de que Liz Truss renunciara la semana pasada en medio de una turbulencia económica y política. Rishi Sunak fue ministro de Economía bajo el gobierno de Boris Johnson, quien dejó el cargo en medio de varios escándalos políticos, y aunque interrumpió sus vacaciones para volver a postularse, Johnson decidió que no era el momento adecuado, dejando así el camino libre a Rishi Sunak. Desde Londres, Marcela Gutiérrez, Contrarreloj. Voy a dar una vueltica. Compren tecnología Movistar sin excusas. Lleva tu dispositivo favorito y financialo con Movistar Money. Visítanos, nadie te da más. Tecnología sin excusas de tecnología. Movistar presentó en Contrarreloj, minuto 60 Movistar. Cambia el solo estoy mirando por me lo llevo. Compren tecnología Movistar sin excusas. Lleva tu smartphone más unos audífonos, una air fryer, un televisor, un smartwatch o lo que quieras a un precio increíble. Y además lo pagas con Movistar Money, la mejor opción de financiación. Te prestamos el 100% de tu combo y sin cuota inicial. Visita nuestros centros de experiencia o llama al numeral 654. Nadie te da más. Movistar. Aplican términos y condiciones. Aquí estamos para presentar el tema del día. Bueno, para recordarlo. Realmente desde las 3 de la tarde hemos insistido en que hoy estamos buscando las razones o motivos por los que usted protestaría. Sí, si es de los que sale a protestar o protesta de X o Y de manera. Una protesta, eso sí, pacífica. Mi voz de protesta por. Hoy queremos saber usted por qué o por quién protestaría. ¿Qué le haría protestar? ¿A quién le dedicaría una protesta suya? Envíe una nota de voz al 317-606-0166. Es el número único de WhatsApp de este programa. De aquí hasta las 7 de la noche tenemos tiempo en medio de estas noticias que usted busca en el tiempo que necesita. Si quiere ir a Twitter, también por ahí nos podemos encontrar con el numeral Mi Voz de Protesta Por. Disfruta la pasión del fútbol con Philips TV Ambilight y sé parte del equipo. Acércate a la acción. Consíguelos con los hinchas de la tecnología al costo. Icatronics presenta la noticia deportiva. Para no perderse el cierre de la semana número 7 de la NFL con el partido que se va a disputar el día de hoy. ¿Cuáles equipos se enfrentarán? Nos lo cuenta Carlos Contreras. Así es, Rosario. Cierra la semana con el juego de hoy a las 7:15 de la noche, los New England Patriots contra los Chicago Bears. Y les tengo todos los detalles, pero antes, un par de noticias no tan alentadoras y muy importantes. El corredor novato de los New York Jets, Breece Hall, que prometía hacer una temporada sensacional, y de hecho la estaba haciendo, se despide de lo que queda del año por una preocupante lesión en la rodilla que requerirá cirugía. El defensa de los Dallas Cowboys, Jordan Lewis, también le dice adiós a la temporada por una lesión en el tobillo. Es un deporte muy físico, recordemos, y a estas alturas ya empezamos a ver varias lesiones. Volvamos al partido de hoy. Es a las 7:15, como les estaba diciendo, será en Boston, la casa de los Patriots, y es una defensa élite contra una ofensiva, la de Chicago, que tiene muy, muy buenos jugadores, pero todavía no logran conectar, y la verdad es que se les ve muy mal en algunos partidos. Pues hoy es el día que intentarán dar ese paso para quedarse con la victoria. Vamos a un resumen muy rápido de lo que pasó ayer en el día de fútbol americano. Los Baltimore Ravens superaron 23-20 a los Cleveland Browns en la rivalidad de división. Fue un juego, como lo dice el marcador, muy cerrado que se decidió en la última jugada. Tom Brady y Aaron Rodgers volvieron a perder, Montoya, aunque no lo crea. Brady, de los Tampa Bay Buccaneers, no tenía un récord de 3 ganados y 4 perdidos en la semana 7 de la NFL desde hace 20 años. Y no solo eso, sino que perdieron contra un equipo muy malo, los Carolina Panthers. Rodgers, de los Green Bay Packers, perdió también contra uno de los peores equipos de la liga, los Washington Commanders. Rodgers no tenía 3 partidos perdidos seguidos desde 2018. Dos de los mejores quarterbacks de la historia están en su peor momento. Los equipos de Nueva York, por otra parte, los Giants y los Jets, que históricamente han sido malos, excepto por un par de temporadas, siguen ganando. 6-1 y 5-2, respectivamente, son sus récords. Esta temporada es bastante curiosa. Parece que los Cincinnati Bengals, que fueron los finalistas del Super Bowl anterior, volvieron a su nivel. Ganaron 35-17 a los Atlanta Falcons con una gran actuación de Joe Burrow y Ja'Marr Chase. Para Contrarreloj, Carlos Contreras. Elige el mejor televisor para disfrutar del fútbol con calidad mundial. La tecnología Ambilight Philips te ofrece una experiencia épica con LEDs inteligentes que responden a la acción, llenando tu pared de color. Ambilight lo cambia todo. Siéntelo, experimentalo y vívelo. Consíguelos con los hinchas de la tecnología al costo Icatronics. Al costo, hiperahorro siempre. www.ia-colombia.co, el portal más importante de inteligencia artificial de Colombia. Conozca los personajes, las historias, los casos más emblemáticos que están transformando la economía, el Estado, los negocios y la educación. Y explore el gran mapa de la inteligencia artificial en Colombia, que visibilizará aquellos casos de éxito en la implementación de la IA en distintos sectores del país. Inteligencia Artificial Colombia, una iniciativa de Prisa Media, Banco de Bogotá y Huawei, en alianza con Coca-Cola y Movistar. Ojo, no funciona. En Pereira denuncian que continúa la problemática de menores de edad que están siendo utilizados para explotación infantil y mendicidad. No funciona. No funciona la seguridad para niños y niñas en Risaralda. Desde hace varios meses se ha conocido esta situación en la que menores de edad estarían siendo utilizados para la mendicidad en Pereira, y de hecho el Ministerio Público alertó que habría casos de niños y niñas que estarían siendo alquilados para dicho fin. La jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Pereira, Olga Lucía Martínez, indicó que las autoridades continúan investigando estos casos que se siguen registrando en varias zonas de la ciudad, e hizo un llamado a la ciudadanía a no entregar dinero a los menores y acudir a las autoridades cuando evidencien estos delitos. Estamos invitando a la comunidad para que no demos dinero a los menores de edad que nos encontremos en situación de mendicidad, teniendo en cuenta que en algunas ocasiones lo que estamos haciendo es lucrar las arcas de dinero de algunos criminales que están utilizando a nuestros niños, niñas y adolescentes en la ciudad. Les pedimos que por favor marquen a la línea 123 o a la 141 para que podamos atender los casos de manera efectiva. Y es que muchos de estos menores de edad viven en condiciones precarias, con afectaciones de salud y desnutrición, y generalmente, según han indicado las autoridades cuando conocen estos casos, muchos son víctimas de violencia y hasta abuso sexual. Desde Pereira, Kimberly López para Contrarreloj. En Prodesa llevamos más de 30 años creando proyectos que construyen historias en todo el territorio nacional. Celebra tu historia con Prodesa en Cerezo Mosquera. Disfruta con tu familia del proyecto con más amenidades de la zona: piscinas, canchas deportivas, zonas verdes y senderos. Apartamentos campestres desde 295 millones y desde 61 hasta 100 metros cuadrados. Agenda tu cita al 320-270-0233. Prodesa, contigo a donde quieres llegar. Celebremos. El club Sende Ultimate consiguió la clasificación al Panamericano de la disciplina que se va a llevar a cabo el próximo año. Celebramos esta buena noticia en compañía de Gina Bonilla, integrante del equipo. Se llevó a cabo en la ciudad de Cali el Interclubes Nacional de Ultimate Frisbee. Allí quedó campeón la Academia, uno de los equipos más tradicionales de esta disciplina en Colombia. Sin embargo, llamó la atención una de esas historias que siempre nos gusta, la del equipo Zen de Santander. ¿Qué pasó con ellos? ¿Terminaron segundos? Sí, se clasificaron a los Juegos Panamericanos de la disciplina el próximo año. Sí, pero es uno de los equipos más jóvenes y, si se permite, de los que menos experiencia tiene. Hoy con nosotros en Noticias Contrarreloj, una de las protagonistas de esta historia, Gina Bonilla. Gina, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida a Noticias Contrarreloj. Y cuéntenos un poco de Hola, su equipo, Alejandro. El CEN. Muchas gracias por la invitación. Bueno, te cuento, nosotros somos un equipo súper nuevo, como tú lo acabas de decir. Nos creamos en pandemia. Fue un equipo creado de jugadores que se salieron de varios equipos, con el ánimo como de tener un nivel competitivo más fuerte, más exigente. Nosotros empezamos con entrenamientos virtuales, físicos. Bueno, ya pues a medida del tiempo pues fuimos ya los entrenamientos presenciales. Tuvimos muchísima gente de toda Colombia al principio, pero pues ya con la presencialidad después, como que cada uno volvió a sus equipos de natales, pues con los que estaban antes. Bueno, empezamos primero con la categoría femenina y con categoría open, que es la masculina. Y para nuestro primer nacional de clubes, estábamos muy fuertes tanto en femenino como masculino, pero decidimos como unir las dos potencias e ir al nacional del año pasado, 2021, como un equipo mixto. Para ser un equipo nuevo, que apenas lleva prácticamente 2 años, el año pasado quedamos de cuartos, logrando un cupo al mundial de clubes, que fue en Cincinnati, en Estados Unidos. Y bueno, pues nada, este año quedamos subcampeones también en el nacional, consiguiendo un cupo para los Panamericanos del 2023. Gina, me llama la atención poderosamente lo que nos cuenta. Un equipo que se creó durante la pandemia y se mantuvieron como equipo, inclusive desde la virtualidad. ¿Cómo lograban eso? ¿Cómo lograr el compromiso de un equipo para mantenerse unido, inclusive a pesar de no estar juntos y no estar practicando de manera presencial? Sí, exacto. Es como las ganas de estar en un equipo competitivo, las ganas de tener un cupo en un equipo donde los jugadores son excelentes, donde muchos jugadores, como te decía, de diferentes clubes de Colombia se salieron en pandemia para ser parte de este nuevo equipo que pues reunía jugadores excepcionales por sus capacidades físicas y pues con el disco sobre todo, Y bueno, nada, las ganas de tener un cupo en la línea en un partido presencial cuando todo se volviera a normalizar nos hizo meterle las ganas y decir quiero un cupo, quiero tener un puesto en esa línea para poder jugar en este equipo nuevo que tenía unos jugadores pues maravillosos. Estamos hablando con Gina Bonilla del equipo Zen Ultimate de Santander. Ellos son los subcampeones del Interclubes Nacional. En la segunda parte de esta charla nos contará cuáles son los planes para el Panamericano, cómo llegaron allá y más. ¿Quieres elegir la próxima canción? Con Mastercard Débito puedes hacerlo porque te permite registrarla en pagos recurrentes en tus apps de música favoritas. Descubre este y más beneficios en mastercard.com/débito. Noticia del momento. Noticia del momento, en Pasto, un incidente que tuvo el actor Víctor Hugo Cabrera en la ciudad de Pasto con un mototaxista que lo agredió. Pablo, ¿qué fue lo que pasó? Pues Carlos Montoya, le cuento que se presentó esto sobre la avenida Panamericana. Él estaba recogiendo su vehículo que al parecer se le presentó alguna falla mecánica, según un sector que usualmente desarrolla actividades de mecánica, y estaba precisamente ahí. El mototaxista toma una vía en contravía, el actor le hace un reclamo a esa persona, se baja airadamente y trata de agredirlo con un destornillador. La situación pues generó mucho susto entre la ciudadanía que estaba en este punto del sur de Pasto. La gente reacciona, defiende al actor, y por supuesto ahora está la policía, la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Pasto detrás de precisamente esta persona, este agresor, que está totalmente identificada. La motocicleta ya está ubicada con placa y la policía en este momento desarrolla un operativo en esta zona del sur de la capital de Nariño. Sí, Pablo, hay un video que está circulando por diferentes redes sociales, desde su cuenta de Twitter también, y desde la cuenta de algunas autoridades locales en la ciudad de Pasto. Esto es lo que se alcanza a escuchar de ese video. Ay, hijo de puta, véalo, se molestan porque les dicen que respeten el semáforo. Ahí está la placa, ahí está la placa, ahí está la placa. ¿Te molestas porque te digo que respete el semáforo? ¿Te molestas porque te digo que respete el... ¡Ey, policía! ¡Ey, policía! ¡Policía, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Policía! ¡Véalo! Porque le digo que respete el semáforo. Atropellarme con un arma. ¡Véalo! Porque le digo que respete el semáforo. Me iba a apuñalear. Porque le digo que respete el semáforo. Eso es lo que son los colombianos, los pachuzos. ¡Respeta! El semáforo de ahí, le digo que respete. Pero lo tengo todo filmado. Lo tengo todo filmado. Puede ser, quién sabe dónde sea, pero a meterme el destornillador por decirle que no me atropellara. Eso es Colombia. Qué pena, gracias. Pues Monto, estamos nosotros precisamente en la zona, sobre esta zona en donde se presentó el incidente. Estamos tratando de ubicar al actor, verificar que se encuentre lógicamente bien. En este caso también las autoridades ya de Pasto, lo que le mencionaba, la Policía Metropolitana de Pasto, la Secretaría de Tránsito, adelantan la ubicación de esta persona que terminó involucrada en este hecho. Quedó no solamente registrado en el celular de Víctor Hugo Cabrera, sino también de la gente que estaba en la zona, y se ha reportado, pues en este caso, un operativo bastante amplio. Por fortuna, menciona a la gente que está aquí muy cerca del hecho que no se presentó pues alguna situación grave contra el actor colombiano, y esperamos pues todo avance muy bien y estaremos atentos al desarrollo del operativo de las autoridades en esta zona del país. A ver, la gente ya está escribiendo en las redes sociales, acá me están escribiendo internamente. Vamos a tratar otra vez de recapitular qué es lo que acaba de pasar en Pasto, Paulo. Hay un actor que se llama Víctor Hugo Cabrera. Bueno, Víctor Hugo Cabrera, que le pasó lo que podría pasarle a cualquiera hoy en este país, y es que no puede hacer un reclamo a otra persona porque la gente o está armada o lo toma mal o pasó algo o se agreden, y es justamente lo que le acaba de pasar a él, porque esto recién acaba de suceder en la ciudad de Pasto. Entonces, lo que ustedes estaban escuchando de fondo es el audio que él mismo graba desde su teléfono celular, monta a sus redes sociales personales contando un incidente que recién acaba de tener con alguien que lo agrede, como lo estaba explicando Paulo, pero que lo encuentra en las redes sociales de el actor, porque eso recién acaba de pasar y usted comentaba, ¿no? Ya las autoridades en este momento están haciendo la búsqueda de estas personas que lo quisieron agredir hoy. Sí, sí, es una persona que va en una motocicleta. El reclamo del actor y del ciudadano como tal es muy lógico. No solamente se está pasando el motociclista al semáforo en una condición que no le corresponde, sino que va en contravía, va por un andén en contravía, casi atropella en este momento pues al actor. Él hace el reclamo airado y el tema de intolerancia pues se presenta aquí. Él trata de irse hacia atrás, está grabando todo el tiempo la escena, después el motociclista se baja de su motocicleta, saca un destornillado, un arma cortopunzante, pues que puede generar un daño increíble en una persona, trata de agredirlo y por fortuna la gente que estaba alrededor de Víctor Hugo reacciona, evitan que pase esto a mayores, pero sí todo quedó ahí. Pero es una escena de la vida normal en las calles de cualquier ciudad del país, la intolerancia a flor de piel. El tema del día hoy en Contrarreloj, hoy estamos tratando de averiguar los motivos por los que usted saldría o protestaría de cierta forma. No sé cuál sería la manera en la que a usted le gustaría protestar, tal vez guardando silencio, gritando, haciendo una llamada, dejando de hacer algo o saliendo a marchar. No sé, lo que usted quiera compartir con nosotros hoy, que estamos tratando de entender precisamente eso, su voz de protesta sería ¿por qué o por quién? Mi voz de protesta por, hemos puesto varios ejemplos, por el precio del dólar, su voz de protesta por la falta de posibilidades para estudiar, una voz de protesta por la corrupción, porque se siguen robando la plata, una voz de protesta, tanto que hemos hablado aquí de la alimentación escolar, bueno, también, hoy protestamos ¿por qué? ¿O por quién? ¿A quién le levantaríamos esa voz de protesta? Mi voz de protesta por, envío una nota de voz al 317-606-0166 si quiere participar de este tema del día. La Rocola W. When I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our oyendo uno de los clásicos, más clásicos de The Beatles, Yellow Submarine, con la voz de Ringo Starr. Pues se ha conocido una versión, la primera versión de esta canción, Yellow Submarine, cantada por John Lennon, que le pone mucha melancolía a este éxito del cuarteto de Liverpool. Llega un nuevo avance de la reedición de Revolver de los Beatles, una maqueta de Yellow Submarine cantada por John Lennon. La publicada en el disco contaba con la voz de Ringo Starr, que era la que estábamos oyendo, versión de estudio. De poco más de un minuto de duración, Lennon le da un tono más melancólico con su interpretación de Yellow Submarine. La edición ampliada del Revolver será lanzada el 28 de octubre. Estamos muy atentos, vendrá en muchos formatos, en los tradicionales, pero será todo un Super Deluxe Box Set, que incluye dos CDs deluxe, un LP. Incluye el CD descarga y opciones de streaming, junto a prólogos escritos por Paul McCartney. La entrega va a llegar, repito, el 28 de octubre para hacerle replantear todo lo que usted creía sobre el grupo y cómo estaban dispuestos a experimentar en Revolver. Todo el álbum es ellos diciendo que van a hacerlo todo completamente diferente. Esto los expertos lo han estado esperando. Aquí tuvimos incluso un invitado para hablar de ese tema, de la reedición y de lo que pueden esperar los fanáticos de los Beatles en este nuevo material, mucho de lo que no se había oído de la historia de los Beatles. Así que si quieren oír cómo suena la versión maqueta de su momento de Yellow Submarine en la voz de John Lennon, pues bueno, esto es oro. Oro puro, es un tesoro tener este sonido original. In the place where I was born, no one cared, no one cared. And the name when I was born, no one cared, no one cared. And the town where I was born, no one cared, no one cared. If you te dejamos con estos segundos de sonidos de la naturaleza para que puedas desconectar. Siente el agüita, los pájaros. Desconecta. Desconecta. ¿Ya? Nuevo Rasca Desconecta de la 11. Desconecta y mucho. Puedes ganar hasta 100.000 euros de premio al instante. Nuevo Rasca Desconecta de la 11. Desconectar ya es un premio. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Wooden foxes, I love the street. If ever you are in doubt. Dale tras myself in the dark. Bag or stock is attached. Y besar a mi amor. Leave he could harm her. Sabrina, cuando te quedas afuera. I wish I could be what they love. Me lo dijo a ver. Tú no puedes vivir. Vente pa' mami. Once I get you up and on your only a boy. Love will keep you up tonight. Nos fuimos con todo incluido en el Cyber Lunes de Cameron, con hasta el 33% de descuento en tus vacaciones. Alimentación, bebidas, shows en vivo, diversión, naturaleza, playas, assist card y mucho más. Compra ya en decameron.com, línea en Bogotá 628-0000. Visita nuestros puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican términos y condiciones. Operado por Servincluidos Limitada, RNT 3961. Que la educación no se detenga. Este año vamos pa'lante. Ayúdenos para que muchos jóvenes estudiantes puedan terminar sus estudios. Haga su aporte en línea en www.vamospalante.com.co, en cajeros y oficinas de Scotiabank Colpatria y en todas las tiendas Olímpica del país. W Radio y la Universidad de los Andes, juntos por la educación.